y salimos a cuatro lugares diferentes en Jujuy: Palpalá, Libertador, San Salvador de Jujuy y Fraile Pintado. Esas notas hicieron repercusión en otras provincias. De ahí, bueno, de Jujuy, fuimos invitados por una iglesia en Salta, que es a donde voy a ir esta semana. Pero entre medio, las notas llegaron a Santa Fe Tostado y ATE, de la seccional 9 de julio, hizo que, bueno, las chicas me invitaran porque había muchos casos de familiares de ellas, ¿no? Me invitaron a ir, con, o sea, las posibilidades, como siempre hablamos, nosotros no tenemos medios económicos, así que, bueno, nos pagaron el pasaje para que fuéramos. Y empezaron a anotar. En menos de 2 semanas hicimos la idea del 5 de agosto estar ahí, un viernes, para que los docentes también pudieran acercarse. Y la verdad es que superó las expectativas de todos. Y empezaron a anotarse demasiadas personas y que tuvieron que cambiar lugar. Bueno, y ellos realmente, la verdad que José Ojeda, que es el delegado de ATE, se movió de una manera increíble, su gente, su esposa, su familia. Así que la verdad es que, bueno, 280 personas hubo en diferentes grupos, 3 grupos hicieron. Ahí también hubo un pastor que nos invitó de la Iglesia Rey de Reyes. Así que fuimos el sábado a compartir con la gente que trabaja para la iglesia. Y la verdad, una apertura impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo es que, bueno, que ante la necesidad y la oportunidad de compartir, vamos. Así que acompañarte, Cañuelas, empezó a visitar provincias y la verdad que me encanta la apertura que hay y sobre todo el poder suplir mínimamente la necesidad de información. La verdad que la necesidad es mucha, no solamente el tema de información a las nuevas familias, ya que hay muchos casos, sino también el tema del diagnóstico, diagnóstico apresurado, por así decirlo, ¿no? Muchos tenían un diagnóstico de falta de madurez de los niños, o que, bueno, como ciertas etapas que todavía no desarrollaban, pero la verdad es que a los 4 o 5 años, dentro de lo que es el jardín y el colegio, ellos veían cada vez más señales y, bueno, pedían nuevos diagnósticos, ¿no? Así que el trastorno del desarrollo fue uno de los mayores diagnósticos que hay y está dentro de lo que es el TEA, ¿no? Así que se acercaron muchos los docentes, sobre todo en Jujuy, por el tema de encontrarse con una problemática dentro del salón, muchos niños y que no tenían los medios, no tenían herramientas. Así que el municipio de Libertador se encargó de poder no solamente hospedarnos ahí, sino hacer contacto con los docentes, ¿no? Y bueno, quedamos en septiembre, si Dios quiere, de poder volver a dar una capacitación específicamente de medios alternativos de comunicación, que es la herramienta fundamental para el docente, más allá de saber cómo trabajar en equipo con la familia y aquellos profesionales que los están atendiendo a los niños, pero bueno, trabajar en conjunto, ¿no? De Jujuy viajaron luego a Santa Fe, esto se dio Sí. así. Bueno, y en Santa Fe también, o sea, más allá de la hospitalidad de la gente que quedé encantada, la necesidad también imperiosa de escuchar y lo bueno también que fue el apoyo de la parte del Estado, ¿no? El tema de estar presente el intendente, estar presente el senador, estar presente también la parte educativa, lo que es el delegado del Ministerio de Educación. La verdad es que me sorprendió mucho porque en muchos actos he visto que vienen, saludan y que bueno, se van y ellos se quedaron las 2 horas donde uno explicaba realmente la problemática y la necesidad de las familias, del apoyo, también de la preparación y lo que es capacitación del docente, que muchas veces hay unos cables pelados con la familia y el docente, pero que en realidad es falta de desinformación más que nada, no de interés. Y esto es lo que se mostró, ¿no? Hubo más de 280 personas convocadas y la verdad que ahí mostrás el interés, ¿no? De ir sentarte 2 horas a escuchar posibilidades de abordaje y tener estrategias para comunicar ese saber que tienen los docentes y que obviamente, humildemente, tratamos de darles herramientas, ¿no? Y en esta provincia, ¿cuáles son los trabajos o los proyectos que se plantearon quizás a futuro o participación a futuro con Acompañarte? Bueno, mira, nosotros hace 2 meses empezamos un curso virtual con personas de Jujuy, con docentes, acompañantes terapéuticos, mamás también. Empezamos hace 2 meses con el fin de que cada vez que podamos estar yendo y armando alguna jornada, la misma gente de Jujuy trabaje para la gente de Jujuy. El curso es abordaje, estrategia y comunicación, que es también el que estamos dando acá, capacitando específicamente en el abordaje de la comunicación y de la interacción social, que es importantísimo cuando estamos hablando no solamente del colegio. Nosotros no bajamos contenidos del colegio, no damos la currícula de escolar. Lo que sí hacemos es tratar de que los docentes tengan las herramientas para poder aplicar cualquier conocimiento y que pueda llegar al niño a entenderlo y también, obviamente, practicarlo. Es una de las cosas que hacemos en este curso, abordaje, estrategia y comunicación. Ellos se conectan todos los miércoles, hacen el esfuerzo verdaderamente porque es muy difícil la situación económica en diferentes lugares, lo he notado. La gente que me invitó a ATE Tostado, quiere realmente poder estar acercando a la gente la posibilidad de preparación, de capacitación. Ellos tienen, obviamente, como parte de los afiliados, todo lo que es docencia, todo lo que es enfermería, y están muy interesados porque hay muchas familias, ¿no? Si no son mamás, son tías que están involucradas en esas áreas, y que la verdad es que la llegada fue muy importante porque ellas se movieron, ellas fueron las que invitaron, convocaron, anduvieron por todo Santa Fe buscando realmente los medios para que la gente se enterara de esto, y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Así que bueno, esperamos, si Dios quiere, este mes ya empezar con un grupo en Santa Fe, también virtual, y con la idea de presentar un proyecto a nivel provincia en general. Nosotros estamos armando ahora una jornada acá en Ezeiza con un grupo de personas que, bueno, que están en cultura, con la señora Dulce Granado. También estamos en Claypole armando para el 10 de septiembre una jornada. Específicamente vamos a hablar del TEA adulto, ¿sí? Cuando hablamos de TEA adulto estamos hablando de lo que es adolescencia y adultez, cuando ya salen de toda institución que puede estar ayudando en lo que es pedagógico, ¿no? Ya estamos trabajando más en lo que es autonomía. Así que bueno, la jornada de Claypole va a ser específicamente hablando de adolescencia y adultez de TEA. Bien. Para prepararse, como recién dijiste, ¿en dónde la gente se puede informar sobre estos cursos y cuándo comenzarían inscripciones y cursadas? Bueno, nosotros tenemos ya algunas cursadas dando ahora en este tiempo, pero bueno, nosotros tenemos el centro de capacitación que nos dan la sede Los Molineros, acá en Alén 892, estamos todos los sábados. También estamos a través de las redes, que nos pueden contactar, hablamos de autismo, Acompañarte de Cañuelas. También tenemos un número de teléfono, obviamente el WhatsApp, 2226-531820, donde ustedes pueden comunicarse, bueno, y ahí van a ver las diversas formas que se pueden estar capacitando, porque bueno, lo estamos haciendo en la mayoría de los casos de cuando están lejos, lo estamos haciendo virtual, y es una muy buena un buen método porque de alguna manera te da la posibilidad de no salir de tu casa o bueno, no abandonar muchas veces la familia, sobre todo cuando tienen niños.